desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ...100% experimental. El punto radical. Thank you. de la tata. En Punto Radical. Salió Freak Out. Revista Freak Out. Puntos de venta: Music Prat, Sub Records, Contracultura y la tienda 36B de Galerías Brasil y todos los huecos subtes de Lima. Hola amigos, comenzamos otro Atatau con Sarcófaga Waltz de el proyecto arequipeño Ragoletis Fractal. Más información sobre Ragoletis en http://groups.msn.com/teslanosla. Ahora continuamos con algo del proyecto de una de las partes de Cornucopia, Jorge Castro, y su proyecto Clon. El track es una grabación de su último concierto realizado el 5 de enero en San Juan de Puerto Rico. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Pueden descargarse lo escuchado de la página web http://a182.blogspot.com. Seguimos con algo del alter ego de Marcel Duchamp, Rose Selavie, con el track Violette. Thank you. Thank you. Atatao. Atatao. Independencia, Cerros y Unos. Lo que escuchaban era el track Humano contra Humano, el proyecto Rey Carbono. Esto se lo pueden descargar gratis de www.selloRecords.com, un net label de reciente formación de unos amigos argentinos. A continuación seguimos con el guitarrista experimental Derek Bailey, que por cierto falleció en la última Navidad. Luego continuamos con The Peruvian Red Rockets, el proyecto peruano de Wilder González. Más información de este ente en www.aloardi.net. Thank you. Bueno, queremos invitarlos a participar del foro de Noise Latinoamericano en esta dirección, www.latinoise.forumup.com. En este foro van a poder encontrar una réplica de este programa para descarga. Lo que sigue es son dos temas. El primero a cargo de G2A de Puerto Rico y el segundo a cargo de Les Roth. El tema se llama El Templo. Esto lo encuentra en una compilación llamada La Casa Microscópica, editada en 2005 por Bonco Records. Eso se lo pueden bajar también de una página cuya dirección es www.moncorecords.com. Thank you. viejo le guste el atatao. En Punto Radical. Se les hace recordar que se ha extendido el plazo para la compilación, para la convocatoria de música experimental hecha con guitarra, realizada por Aluardí. Se extiende el plazo hasta finales de este mes. Más información en www.aluardi.net. Chao. Ya, para más atatao, visítanos en www.aloardi.net o escríbenos a info@aloardi.net. Ya voy, ya, no jodan.